Hermanitos queridos, el Señor nos pide estar atentos, preparados, vigilantes, y si logramos estar despiertos y lúcidos, descubriremos a Dios presente en todo lo que vivimos en lo cotidiano. Esto nos motivará a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación en el servicio al prójimo, mientras esperamos la segunda venida del Señor. Y muchos me dirán, ¿por qué tengo o qué tengo que ver yo con mi prójimo? ¿Por qué tendría que servirlo a mi prójimo? Y muchas veces notamos en esa palabra de servir como una humillación, cuando en realidad es reinar. Entre los cristianos la palabra servicio es reinar, es ponernos a disposición de. No es humillarnos, no es ser humillados, es verdaderamente poner toda nuestra sapiencia, todo nuestro ser en la consecución del reino de Dios en nuestros hermanos, porque el reino de Dios se va gestando en medio del pueblo, de un pueblo servidor. ¿Y por qué es un pueblo servidor? Porque acuérdense que cuando nos bautizamos, nos conformamos como reyes, profetas y sacerdotes del nuevo reino. Obviamente, sacerdotes no ministeriales como el sacerdote que conocemos, sino ese sacerdocio común de los fieles, que es interceder por medio de la oración. Profetas porque denunciamos, y somos germen de esperanza, levadura de justicia, mientras caminamos en este reino, en este mundo. Y reyes, ¿por qué? Porque servimos a nuestros hermanos. Ya nos viene desde el bautismo esta función y muchas veces formamos sectas, formamos mini grupos, formamos cosas cerradas, como diría el Papa Francisco, poniendo barreras. Cuanto lejos, cuanto menos contacto tenga con la gente de los suburbios, mejor. Cuando el Señor nos pide ir hacia las periferias. El Papa Francisco hablaba mucho de ese tema, el de ir a las periferias para conocer el verdadero rostro de Cristo. Y el verdadero rostro de Cristo camina en las periferias, camina entre sus pobres, entre los marginados, entre los que están presos. ¿O acaso tienen alguna duda? El Señor nos invita a servir y a reinar con él. Pero ¿cómo podremos reinar eternamente si ya acá en la tierra no queremos servirlo a él? Porque acuérdense cuando se disputaban entre los discípulos el primer puesto, él les decía, el primero de ustedes tiene que ser el último, el que lo sirva, el que sirva. Pero nos encontramos lamentablemente en estos años, en esta contemporaneidad, con las ganas de tener y subirnos todos al trono, de querer mandar y no hacer, y no servir. Que el Señor nos encuentre con las lámparas encendidas, pero de caridad. Que nos encuentre velando. ¿Por qué? Porque velar también es servir. Si nos encontramos en el servicio, el Señor nos encontrará activos hasta su segunda venida. La actividad del cristiano es profundamente de caridad. Es caridad día y noche, sin descanso. Y el descanso que tenemos es para adorarlo a Cristo, incluso estando dormidos, para tener más fuerzas cada día o al día siguiente, para seguir sirviéndolo, siempre en nuestros hermanos. Acuérdense también de Mateo en el juicio, cuando el Señor atraiga a todas las naciones y ponga a unos a su izquierda y a otros a su derecha, ¿qué le va a decir a esas personas que hicieron el bien o el mal? Por tanto, si hiciste a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Tengan en cuenta eso. Y no piensen tanto en que por qué servir y por qué esto y por qué transpirar. Si transpiras, es santa tu transpiración porque lo haces para el reino de los cielos. Todo véalo y véanlo en clave reino de los cielos, para que se instaure el reino de los cielos aquí en la tierra. Que no te cueste, hermano, un ladrillito poner cada día para tu parroquia, para tu comunidad, para tu sacerdote, para sus ministros. Que no escatimes tiempo para visitar a tu manzana, a tu barrio, llevarles la buena noticia del reino a los más pobres, a los enfermos. Toma la posta, hermano, toma la posta. Enciende tu lámpara y sigue a Cristo, que te está llamando a un servicio inmejorable, a un servicio que ya tiene olor a eternidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento que ya se llama Pimpollo de Dios, un regalo del corazón de Jesús hacia cada uno de ustedes, pueblo santo y querido. Y hoy le pedimos a nuestro buen Dios, a nuestra Madre Celestial, que nos acompañe en esta jornada, que sintamos como los discípulos de Emaús, que ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras, que arda nuestro corazón todo este día, sintiendo esa presencia maravillosa de Dios y de nuestra Madre, la Virgencita de Luján. Que Dios te guarde y te cuide, hermano, en todo el resto de la jornada. Te quiero mucho. Bendiciones.